Hoy, 2 de julio de 2019, es para toda la comunidad de Los Hornillos un día histórico. Celebramos la inauguración de este edificio escolar que va a albergar los sueños y la esperanza de miles de jóvenes que pasarán y dejarán una huella muy importante para sus vidas.